están por aquí enredando los amiguitos de La Duna, la Asociación de Jóvenes Dibujantes y Guionistas de Almería. En internet todo sobre La Duna en laduna.es. Enlace directo desde candilradio.com, naturalmente. Y esto quedamos en llamar Planeta Duna, última edición del mes de mayo, que comienza justamente ahora, que es la hora habitual para el inicio. Claro, dentro de un ratito pues vendrá la hora intermedia y más tarde el colofón, la hora de la despedida. Eso será, ya digo, más tarde. Juan Maltrán, muy buenas. Hola, muy buenos días, Antonio. ¿Cómo estás? Pues aquí con el sayo puesto todavía. Ya te veo, ya. ¿Quedan cuántos días para quitarnos el sayo? Por lo menos 10. más, es el 10 de junio, el 40 ya. De mayo, claro. ¿Hoy qué es? Ayer es 26, ¿no? Hoy sí, es 26. Pues ya sabes, 14 días, más un par de semanitas. Bueno, 2 semanitas. Y Javi Sánchez, tú tampoco te has quitado el sayo, ¿no? Bueno, yo voy un poquito más fresquito que Juanma, pero sí, hay que tener cuidado con estos tiempos, sí, que sí, son muy traicioneros. Son traicioneros, sí. Juanma viene de Super López y tú de normal, de deportivo, así, sí, como que muy incógnito. De árbitro, vengo de árbitro. Vamos a brindar con la bebida oficial del Planeta Duna, que no es otra que Mirinda. Aquí está Sebastián ya sirviéndonos la negra para Javi, que hace juego con su polito, de Higo Chombo para Juanma Beltrán, que es todo un clásico ya. Y por supuesto la de Lima Limón para servidor Ramón y Sugón, en un rincón, que van a efectuar el ritual habitual, amiguito. Gracias, querido Ramón. La sintonía del noticiario dunero recorre los cuatro puntos cardinales de la península ibérica de España. El TVO, las noticias, los protagonistas, las entrevistas, los rumores, todo aquí, cada semana. Es el nodo más español que nunca, caminito de un campeonato mundial en el que todos nos enfundaremos la camisola roja igualda. Es que lo de la roja me da corte por lo del nodo. No sé si han hilado. Los hermanos Cifuentes están para contarnos todo desde ya. Empezamos por el mayor de ellos, Pablo Cifuentes. Hola, Pablo. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Sí, hoy mi hermano va a comentaros cositas interesantes porque los de La Duna no hemos reunido por fin. Hombre, ya sí, era hora. Pues sí que era hora. No sé si lo hacíamos desde el año pasado, ¿no? No lo sé. Es muy vergonzoso. No, es que nos reunimos virtualmente, pero bueno, no hemos reunido físicamente. ¿Mm? Hemos visto que algunos hemos perdido más pelo o hemos engordado. Básicamente hemos estropeado un poquito. Hemos dado un poquito de un nuevo impulso a los proyectos de La Duna. Y bueno, hemos también, aparte de, sobre todo, tratar el tema del próximo número. Ya sabéis que después de La Duna número 12, la gótica, ¿mm?, venía la 13. Que va a ser el multiverso y que, bueno, teníamos ahí un poquito paradito, pero le hemos dado un impulso definitivo, ¿verdad, Javi? Sí. Lo tendré como sorpresa, porque hemos también decidido qué pasará después del número 13, pero bueno, eso tendréis que comprarlo, el número 13, para saberlo. Ya iremos. De momento, el proyecto, el número 13, no lo perdáis porque va a ser fenomenal. Y además, pues hemos recuperado uno de los clásicos, ¿verdad, Javi? Sí, uno de los clásicos que ya se va convirtiendo, sí, poco a poco ya en una referencia. ¿Se puede considerar que dos veces es un clásico? Hombre, ¿por qué no? Pues, depende del calado que tenga. Por lo menos ya son varios. De más de uno. Sí, sí. Y bueno, nos referimos al segundo concurso de cómic de La Duna. Sí, señor, un aplauso a todo, un clásico. El público acaba de tú cumplir, lo sabías, ¿no? Yo lo sabía. Sí, señor. Pues bueno, el año pasado. La temporada pasada. El año pasado, sí, la temporada pasada y, sí, el último cómic de La Duna, recordar el gótico, como decía Juanma, organizamos el primer concurso de cómic de La Duna, que, bueno, versaba sobre la misma temática que el número. En este caso, como todos sabéis, el próximo número se dedica al multiverso. Y bueno, perdón. Y queremos. La sección patrocinada, una información por Frenadol. Puedes continuar, Javi. Queremos convocar de nuevo este concurso con el fin de animar a la participación de los lectores de nuestro fanzine, de La Duna. ¿Quién puede participar? Pues nosotros no somos con otros que dicen, no, todos que eres muy viejo, todos que no sé qué. No. Todo el mundo. Puede participar cualquier persona, no hay limitación ni por edad. Solo hay una. ¿Eh? Sí, no, sigue. que la nos dirá ahora nuestro... No, hay una que no, pero bueno, todo demás. Puede participar cualquiera, no hay limitación ni de edad, ni de género, ni raza, nacionalidad, por supuesto, estado social tampoco. ¿Mascotas, estado... mascotas pueden también? Si mi, mi perrita pinta dibujando. Sí, tú, sí, sí. Puede, ¿no? Perfectamente. Sí, mi perrita mixta. Sí. Vale, vale. Pues cualquier persona. Solamente se excluye, es que esto creo que es lo que iba a decir Juanma, ¿eh? Obviamente, los integrantes y colaboradores de la Duna. Ah, quiero decir que ningún socio de la Duna puede participar, obviamente porque olería un poco a Tongo. ¿Yo qué soy? Yo puedo, es que soy, estoy en un mar de dudas ahora. Tu perro puede, sí. Mi perro sí puede. Tu perro sí puede. Vale, puedes presentarlo con su nombre. A ver lo que pasa. Lo he hecho otras veces, para otros temas. Sí. Bueno, las bases son las siguientes. Se debe enviar un cómic de entre una página y cuatro. Esto es nuevo este año, pero el año pasado hicimos solamente de una página. Pero este año, como el tema es multiverso, creemos que, bueno, que la temática se puede prestar a un desarrollo más extenso y que, bueno, quien quiera hacer uno de una página no hay ningún problema, pero quien ya, bueno, quiera currárselo un poco más y quiera hacer uno de dos, de tres, hasta incluso cuatro, también puede. Sí. Se tiene que hacer en formato A4. ¿Mm? En archivo, se tiene que enviar archivo JPG con un mínimo de 300 píxeles por pulgada de resolución a nuestra dirección de correo, que es info.laduna@gmail.com. Así es. Bien. Los cómics deberán de ceñirse la temática de mundo alternativo, universo alternativo, es decir, todo lo que relaciona con el multiverso. ¿Qué es multiverso? Así fácil, rápido de explicar. Pues el universo alternativo, realidad alternativa, ¿no? Es decir, bueno, pues... Un ejemplo práctico, a ver. Un ejemplo... La Armada Invencible... ¿Venció? Sí. ¿Qué hubiera pasado si la Armada Invencible hubiera ganado a Inglaterra en la batalla naval? Que alguien haga un cómic de eso, por favor. Por ejemplo, pues mira, me parece un tema de lo más interesante. Sí, da mucho juego. Lo único que sí tenéis que tener en cuenta los que vayáis a participar es que se pueden utilizar pasajes históricos, pasajes inventados, pero sobre todo no personajes que correspondan a cómics ya preestablecidos. Es decir, no voy a decir, tipo, por ejemplo, ¿y si la araña radiactiva lo hubiera picado a Bruce Wayne en vez de a Peter Parker? Eso no. ¿Y si Harry Potter se encuentra con Spider-Man? Tampoco. Ese tipo de cosas. Claro. Es decir, temática histórica, temática cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿y si voy por la calle y me encuentro 5 duros? Porque no tengo ningún duro. Pues oye, tú mismo. Siempre y cuando, ya te digo, no se utilicen personajes ya creados anteriormente. Uh-huh. El plazo que tenéis es hasta el 21 de julio de 2010, miércoles. Es decir, que tenéis casi dos meses. Que para hacer entre una o cuatro páginas está, yo creo que bastante sobrado. Y tanto. ¿Por qué hemos escogido este día? Es importante que lo aclaremos. Explícalo. Pues porque la temporada acaba una semana después. Vamos a hacer lo mismo que el año pasado. El 28 de julio, claro. Entonces, para dar tiempo... Sí, nosotros cerramos la recepción de los participantes, ponemos a deliberar al jurado, que va a consistir en miembros de la Duna, menos miembros o componentes, o miembros socios, y miembros, fundamentalmente socios y miembros también, alguna que otra miembra igual, sí. Y ya el siguiente programa, que será el último programa de Día de del Planeta Duna, pues ya decimos al ganador y ya uno se va contento a... Correcto, dando brincos. Muy bien. El fallo, como dice Juanma, se dará a conocer el 28 de julio y también se publicará en la web de La Duna, es decir, www.laduna.es. Ahora, premios. Este año estamos que lo tiramos. Sí. Atención, amiguitos. Sí. Bueno, igual que el año pasado, publicaremos en nuestra revista, La Duna número 13, que se publicará, esperamos, en el mes de noviembre de 2010, no sé, es que mediante fuerza o causa mayor, y se publicará el cómic ganador. Uh-huh. También habrá un lote de cómics a elegir por el ganador por un valor de 100 eurazos. Ole ahí. Eso lo pagamos todos los de la Duna. Sí, pagamos un euro cada uno y te lo pagamos porque te lo mereces. Porque, por haberte currado. Te lo has ganado porque te queremos y te apreciamos mucho. Además, lo tendréis que elegir dentro del catálogo de la tienda de cómics de Moviola, que además es una gran tienda como todo el mundo conoce. O sea, que no es que te vamos a decir, bueno, 100 euros en una tienda que te puedas coger cuatro. Es Moviola. Tienes muchísimo. Donde están los mejores, claro. Donde están los mejores. Sí, es un poco diferente también al año pasado, que en este caso puedes elegir los cómics que quieras. Entonces, pues también mola, ¿no? Decía, pues yo quiero... Te puedes gastar tus 100 euros pues, en una serie regular entera, como si te quieras comprar un super tocho número de Watchmen. Ya lo que tú quieras. Efectivamente. Aparte de eso, daremos las codiciadas y codiciadas camisetas, tanto de La Duna como de Días de Radio. Sí, señor. Y bueno, pues... Palmadita, sí, palmadita. Un abrazote también te va a gustar. Un abrazo. Santi Girón igual te propone un beso con lengua. Sí, iba a decirlo. Allá tú, ya cada uno, pues que elija o cada y uno. Nada más, como se suele decir habitualmente, la participación en el concurso pues implica la aceptación de las bases. No sé si el premio podrá quedar desierto o no, eso habría que verlo en el caso de que... que no llegara, pero yo creo que con la gente que nos escucha, creo que el nivel suficiente que hay, sería muy, muy, muy raro que nadie alcanzara un nivel mínimo exigible para publicar. Si me gustaría recordar antes, todos lo sabéis, pero voy a recordar, la duna se publica en blanco y negro, así, podía hacer cualquier clase de técnica. Si lo quería hacer en color, pues si luego quería utilizarlo para otro tipo de cosas, pues está bien, pero que sepáis que va ahí impreso en blanco y negro, como va el resto de la revista. Con dos colores muy clásicos. Sí. Sí. Muy nuestros, claro, el blanco y el negro. Y nada más, así que suerte a todos. Pues un aplauso, por favor, para este concurso, que es todo un clásico ya de Planeta Duna, amiguitos, que vuelve. Lo recordaremos aquí. Y gracias, sobre todo, un aplauso para nuestros oyentes y oyentas, por favor, un aplauso. También. Vamos a aplaudir, chicos, que de verdad, que cuesta aplaudir, ¿eh? A dibujar todo. A dibujar, a ponernos a ello desde ya. Y hay más actualidad, claro. Sí, por supuesto. Comentar un poco sobre... la especie de capitalidad del cómic que está teniendo Granada en Andalucía, ¿no? Cierto es. Yo creo que sería la capital. Yo creo que Granada sería como Barcelona en el resto de España. Sería como Granada para Andalucía, sí. Sí, oficiosamente, yo creo que sí. De Espeñaperros para abajo, ¿no? Igual. Y hablamos de la ya anunciada, porque lo hemos ido comentando poco a poco, incluso fue una de las web de la semana. Las jornadas profesionales del cómic de Granada. En esta ocasión, la segunda edición. Este programa, esto viene a ser en plan ocio cultural y promueve pues, el reconocimiento, en principio sobre todo de autores granadinos, pero también plantea la convivencia entre los creadores y la promoción del cómic y la ilustración en Granada. Para ello se han programado pues, un gran número de actividades en las que sobre todo el cómic y la ilustración pues, son los protagonistas principales. El cómic inaugura, se inaugura con una exposición en el Centro Sociocultural La Cerraca, calle Aristóteles de Armilla. La exposición antológica se llama El autor y su página y recoge las mejores páginas de cómic y la ilustración granadina acompañada de una explicación de esa página. Hay que recordar que Jaén tiene una cantidad de dibujantes que han salido de una cantera muy impresionante. Desde Guarnido... Parece que el mismo Munuera también, ¿eh? ¿No? Pasando por Santi Girón. Se han pasado por Santi Girón de La Carolina. De La Carolina, sí. Uh-huh. Bueno, una pedazo de cantera de dibujantes, sí, sin duda. Jaén, en este caso, es la provincia invitada este año a Granada Comic, por lo que se acompaña también con la muestra que se titula Viñetas de Jaén, en la que se expondrán los mejores autores de cómic jienense. Y se completa la exposición con los dos talleres de cómic y de cine. Mencionar, y nos comentaban desde ahí, que van a estar intentando que el invitado del año que viene sea Almería. Ah, mira. Bueno, vamos adelantando un poquillo, pero que todavía no podemos confirmarlo. Esto es como, ¿no? Como de Mourinho, ¿no? Sí, pero no se sabe. O como lo del final de Perdido, ¿no? Lo que está clarísimo... No sé, final abierto. Es que yo no lo sigo para nada. Sí. Ya luego me lo cuentas, ¿vale? Mejor para ti, ¿no? Yo tampoco... Jaén es la como digo, la provincia invitada en esta ocasión. No lo perdáis, que también tiene cosas muy interesantes en esta provincia. Más cosas. Junto a la exposición, las segundas jornadas profesionales del cómic de Granada es un plato fuerte que será entre el 11 y el 12 de junio en el Centro Cultural Caja Granada, a la mayoría de Andalucía. Serán cita a los más importantes autores andaluces y lo que se va a realizar son charlas, conferencias y encuentros profesionales. Por primera vez en este tipo de jornadas se incluye también la ilustración y la animación. Un completo programa de actividades que incluye pues, entrevistas con editores, la presentación del primer catálogo del cómic y la ilustración granadino y se entregarán los premios ANTS, que viene también son para autores de Granada. Se centra mucho en Granada también. Para eso lo hacen ellos, que también tienen invitados y de hecho compilan a muchos profesionales de toda la comunidad, o sea, prácticamente, y de España también, ¿no? De uh-huh. Editores de nivel nacional. La Duna va a estar presente como la asociación. Raúl va a ser, en este caso, yo estuve el año pasado, Raúl va a ser el representante, estará en la charla de las ediciones, editores, como era ediciones de fanzines y de cosas de estas, ¿no? Raúl, déjanos bien, tío, si nos estás escuchando, come con la boca cerrada, ¿sabes? Y no digas tacos. Bueno, o sea... en cuanto a autores, por ejemplo, estarán, entre otros, Enrique Bonet, Munuera, Kenny Ruiz, Horacio Altuna y Manuel Sicilia. Así hasta... pues vamos a seguir así, 80 autores más, pero no a cuestión tampoco. Más información en esta página, que ya fue página de la semana, recordamos, www.granadacomic.com. Granadacomic.com. Bueno, más cositas, por ejemplo, durante esta jornada en el mismo centro cultural se instalará una exposición de cómics granadino-quinenses, se mostrarán ejemplares de cómics nunca expuestos y también algunos dibujos originales. Para los jóvenes autores y en relación con las entrevistas profesionales, editores, creadores, un profesional, todavía supongo que estará por determinar, se encontrará el día 1 de junio en horario matutino en la sede del IAJ, del Instituto Andaluz de la Juventud, en Granada, y por la tarde en la Casa de la Juventud, para recibir a los jóvenes creadores y les explicará cómo mostrar mejor sus trabajos a los editores. Es un poco de tutela, de oye, esta es la manera más adecuada de cómo entrarle, ¿no? Exactamente. Las actividades se completan con tres exposiciones más, que convertirán a la capital en un verdadero centro expositivo, con el cómic como protagonista, que se prolongará durante todo el mes de junio. Pues ya sabéis, la biblioteca municipal del salón, ¿sabes?, se expondrán a los mejores humoristas granadinos. En la Casa de la Juventud, bajo el título de 30 de menos de 30, se mostrarán los autores más interesantes del panorama granadino que tengan menos de 30 años. Finalmente, junio es el mes del fútbol por la celebración del Mundial, cosa que no sabíamos. No, acabo de enterar ahora. Y en el Café Pub Boulevard se mostrarán viñetas futbolísticas con humor. Así, ya sabéis que podéis echar una sonrisa mientras se disfrutan de todos los partidos del Mundial. Ah, qué bueno, o sea, se ve a Cristiano fallando un penalti, una falta, ¿no? Estas cosas que provocan mucha... Conforme, ¿no? Sí, conforme se acerque la fecha, ya sabéis que, bueno, no he dicho que es sobre todo, principalmente, el 11 y el 12, viernes y sábado de junio. Pero iremos completando un poquito más el tema. O Florentino presentando a Mourinho, que también tiene que tener mucha, no sé, tiene que, ¿sabes?, la risa. Pero... eso supongo que tiene mucha gracia a los bilbaínos, la tiene que hacer mucha comentario gracia. Comentario que ha quedado, lógicamente, sin respuesta, porque estamos hablando con dos madridistas reconocidos. Vamos a por la siguiente noticia. Venga, sí, esto va de un poco de ventas de cómics. Ventas de cómics en 2009. ¿Cómo ha ido la guita? O sea, pues hombre, yo creo que un poquito chungo el tema, ¿no? ¿Tú cómo piensas? O sea, sin a ojo, a vuela pluma, sí, ¿no? Tú dirías, pues esto tiene que ir mal, ¿no? Sí, con la crisis y estas cosas, igual lo he sentido también. Bueno, pues vamos a comentar un poquito, pero sobre todo, si te pasas por la cárcel de papel, ¿cómo no? Ese pedazo de blog, esa gran página, tenemos una interesante y completa entrada donde vemos cifras y gráficos sobre las ventas del año pasado, donde se distingue por editorial, nacionalidad, formato, etcétera. Recordamos quizás la visita a esta entrada que comento, resumiendo que hay un descenso de número de títulos editados. Eso ya te lo podéis imaginar. Claro. Se rompe una tendencia porque realmente había estado subiendo estos últimos años sin parar. ¿Pero que se ha bajado o se ha estancado? Se ha bajado, ha bajado. Te digo el número, de 2.850 títulos editados en 2008 ha pasado a 2.170 en 2009. O sea, unos 700 títulos menos. Bastante significativo. Quizá como dato positivo, destacar el incremento de obras de autores españoles publicados en España este año. O sea, iba un chunguillo y ha subido un poco lo que eran los autores españoles. Y por otro lado, se diluye la supremacía de la editorial Planeta de Agostini. Y bueno, se equiparan un poco en cuanto a ventas y tal con las otras dos grandes editoriales, ¿no? Que es son bueno, Panini, claro, y Norma Editorial. Sí, yo imagino que sí. Supongo que viene un poco también por la cosa de haber perdido los derechos de... era de Marvel, ¿no? Claro, los tiene Panini, cogió los de DC, un poco... esto es como... joder. Yo os recomiendo que os paséis por esa página porque, bueno, viene un montón de gráficos, yo aquí tampoco voy a estar explicándolo, claro, ni las cifras, pero está muy, muy interesante si quieres saber cómo realmente... eso, si alguien se pregunta, ¿cómo está programado? Pues ahí lo puedes ver en cuanto a cifras, ventas y un montón de datos estadísticos. Muy bien. O eso, o te llamas a Bully y se lo preguntas, ¿no? Pero en un par de líneas te lo va a decir también. Pues iba subiendo, el caso es que iba subiendo, estaba la cosa mejorando. ¿Cómo? De todas formas, hablando un poco de lo que siempre hablamos sobre el tema este de cómo está, si está mejor, si está peor, obviamente... y posiblemente no es que esté mejor que hace 25 años. Yo no viví esa época, supongo que, no, claro, que además es un maestro y lo vivió, posiblemente sí puedo dar más datos, pero lo que sí está claro es que yo, por ejemplo, sí viví la de los 90 y no tiene nada que ver lo que estamos viviendo ahora con lo que estamos viviendo hace era 15 horrible. Años. Sí. O sea, lo único que puedes hacer es hacerte de un fanzine con grapa y con fotocopia intentar distribuirlo por ahí, vamos. O sea que ahora mismo hay concursos en todos sitios, hay muchas más oportunidades de las que hay. Y que muchas editoriales realmente están publicando cosas de autores españoles. Hay editoriales como Astiberri, como la novela esta que se llama novela gráfica, está tirando su auge, no sé. Lo que dices, que habéis visto con cierta relatividad comparado con los años 90, que eso fue... Quizá a lo mejor los años 80 podías vivir del cómic, quizá a lo mejor no puedas vivir solamente del cómic, pero sí es verdad que es que en los años 90 nadie podía ni siquiera sacar un cómic, nadie no se planteaba una cosa como el cómic para la gente española, sí, solamente era, bueno, los cuatro números de Bola de Dragón, los cuatro números del tema este americano y tal, y poco más se veía, de verdad. Pero igual, o sea, es normal ese descenso en cuanto a ediciones, ¿no? Y es lo que decís de los concursos, a lo mejor se está gestando una nueva generación. Es, ¿no? Que, está clarísimo. Y de hecho, Internet también, por ejemplo, tiene mucha culpa en ello, porque claro, tú, por ejemplo, ahora puedes coger, hacerte una tira diaria, colgarla en Internet. Esa es otra, ¿no? Y te están, mientras que antes, por ejemplo, tú te hacías un fanzine o partías una revista, te leían 50, ahora te pueden leer a lo mejor 500 mil, o 50.000, según cómo sea de famoso. Entonces, claro, a veces que ya la gente ni siquiera le interesa publicar, simplemente claro, por ejemplo, tu blog, sabes que tiene todos los días la entrada de 1.000 personas para leerlo, y luego no sé qué me están leyendo, y realmente no me cuesta ni un puñetero duro, claro, porque es que claro, es directamente de mi casa a la web. Es que se puede resumir un poco también en lo que ha dicho Javi, es que para un profesional la cosa no está bien como estaba antes. O sea, hace 25, 30 años o más, ¿no? Un poquito más, pues, podía un profesional realmente tenía veces, negocio, ¿sí? ¿No? Sin embargo, para un profesional del cómic te va a decir la cosa está mal. Pero para un aficionado al cómic yo creo que tiene la mayor oferta que había de variedad, de cosas más que nunca, ¿no? Sí, una poco de explosión cultural y de número editado. A lo mejor como industria y tal no, pero sí es verdad que como reconocimiento, como también. Es que aspecto de creatividad, por ejemplo. Yo digo que a los lectores que este es un momento precioso para leer cómics. Sí. Y si no tienes pasta, pues siempre te puedes ir a la biblioteca, sacarte Te lo sacas ahí. O que nadie me diga nada, pero no piratear, pero descargártelo gratis y cambiar. Si pirateas, hazlo, pues que te digo yo, con la persiana bajada, ¿sabes? Cómprate los cómics, que mola más, que puedes abrirlo y leerlo y olerlo. Antes de que sigamos metiéndonos en follones, vamos a cambiar de tercio. Sí, mejor va a ser. Y es que el día 3 de junio se inaugura la quinta muestra de cómic Ciudad de San Roque, que se prolongará hasta el día 5 del mismo mes en la sala de Solladero, que está en la Plaza de Toros. Durante estos tres días están previstas un buen número de actividades en torno al cómic, como talleres, concursos, entrega de premios, charlas, etcétera, ¿no? Siempre viene siendo habitual. Habrán también habrá exposiciones, como la exposición de los ganadores del 17º certamen de cómic Mutantes Paseantes, que creo ya lo hablamos aquí en su momento, ¿no? Sí, hemos comentado. El premio Carlos Pacheco 2009. También lo hemos comentado. Juan José R.I.P., exposición de la obra ganadora Desencaja 2009 Cómic, Estudio de Juventud, exposición de figuras de cómic, colección de Dionisio Castilla o la exposición de cómic por la ciudad. Todavía se repartirán en las salas Asador Fogón de Pablo. Qué bien se come ahí, por cierto, ¿eh? En la taberna La Barriga, Pap el Candongo y el Gato Andaluz. Tienes una pinta de pegarte una fiesta allí que lo flipas. Por favor. Hombre, si haces un evento de esta clase en San Roque, o sea, que mínimo que por lo menos disfrutes un poquito. Yo te lo puedo imaginar. Que pegues un homenaje. Eso sabe que el perro de San Roque. En todos los trabajos se fuma, se bebe y se come. Sí. Entre los colaboradores y participantes se cuenta Asociación Manga, Giratal, Taillo Ajecira, Engeneration, Nintendo Sevilla, Asociación Cultural en Clave del Rol, de Jerez, Consejo Andaluz de la Juventud de Sevilla, el Instituto Municipal de Fiesta y Juventud y la Red de Biblioteca de San Roque y Educam. Para los que no se hayan enterado muy bien y quieran estar un poco más loro de esto, pueden visitar la web www.fiestayjuventud.sanroque.es. Qué bonito. Pues ha sido el colofón, amiguitos, en la actualidad. Sí, además, es que esto comentando un poquito también de resarcirnos, que no comentamos, se nos pasó, bueno, se fue un poco, no tuvimos ocasión, del Salón de Huelva, que fue hace un par de semanas, no comentamos nada. También pillamos menos cerca, un evento también interesante, pasa que Ya sabes, ¿cuánto se tarda en llegar a Huelva? Pues según David Caparrós, 3 horas. Según no, mi persona, 5 horas. Parece ser que estuvo muy bien. Pero bueno, ese se nos pasó. Este no quería que se nos pasase. Y nada, terminar un poco las noticias recordando el concurso provincial de cómic, ya lo sabéis también, que estaba abierto y que el plazo termina el 11 provincial de junio. Provincial de cómic de Almería, para los que no escuché desde fuera. Sí, por supuesto. Es que como ya lo comentamos, quería recordarlo simplemente, exactamente. El concurso provincial de cómic de Almería, que pues si podéis buscar en los podcasts, tenemos anunciado en varias entradas anteriores. Simplemente recordar que plaza hasta 11 de junio. Animaos, que está muy bien todos los almerienses. Tenemos dípticos aquí en la radio. Y si no soy almeriense, pues yo recomiendo que participáis en el concurso, pues segundo concurso de cómics de la Duna, claro. Multiverso. Ahí estamos. Que agradecemos la colaboración, claro, de Moviola, sí, por supuesto. Lo que no sean almerienses, por favor, que se hagan, ¿eh? Que se vayan haciendo, cuanto más ascenso, pues mucho mejor. Vamos a ganar todos. Si eres de Tarragona y estás un poco perdida, o eres de Cuenca o de Valladolid, no sabes qué hacer con tu vida, hazte almeriense. Empadrónate ya. Empadrónate. Es una recomendación del planeta de una, amiguitos. Juntos podemos. Ramón, cambiamos de tercio, dale algo a un hijo. Venga, vámonos a la web de la semanita. Pues tenemos una web muy importante también. Es una web que tiene un título así como que... Condón. ¿Eh? Así, sin anestesia. ¿Con qué? Condón. Que me llame Don Juan Manuel. Como... Don Juan Manuel, ¿con qué? Perdón. Condón es el nombre de esta página. Bueno, www.revistacondón.blogspot.com. ¿De qué va esto? Rima, para que rime con .com. Ah. Bueno, lo destacamos simplemente, lo voy a hacer así rapidito. Es por ser un fanzine de la antigua escuela, aún siendo totalmente nuevo. Me refiero a la vieja escuela porque ha fotocopiado, bueno, aunque ya sea digitalmente, y los acabados que quedan mucho más apañados que los de hace tiempo, ¿no? Y bueno, pues una pita correspondiente y demás. También el contenido aboga por el fanzine clásico, intentando ser traquesor, irreverente y con mucha mala leche, como afirman sus creadores. José Tomás es el artífice. ¿El torero? No, vale. ¿Sabéis qué iba a decir? No, el torero no. Creador de otro fanzine, quizás os suene, Comics. Se llama Hum, con H, Hum Comics. Y bueno, ha reunido para este número cero a los siguientes autores: Juarma, Luis de Mano, Raiben, Teodoro, Héctor Melchor y Manu Riquelme, Jorge Parras y Nacho Fior. Si los conoces, pues Riquelme, es que sí. Está muy puesto en el mundo guay. Riquelme me suena. Bueno, de lo mejor que se puede conseguir gratuitamente en Valencia, porque es que esto es gratuito. O sea, tú estás allí en Valencia... Y te puedes pasar no solo por las tiendas de cómics, sino porque se ha molestado a este hombre en repartirlo, pues ya lo dice. Es que quería llevarlo a sitios poco habituales. Pues ha ido a tiendas de música, bares y demás locales. Y ya ha dejado ahí su tal. Morecino, sí. Sí. Bueno, que no son tiendas de cómics solo. Sí, es lo típico ya. Haciendo amigos. No, no hay ninguna crítica. Es que todo el mundo siempre se hace lo mismo. Ah, vale. Es que las típicas revistas siempre se dejan en bares musicales. Donde hay pianos, ¿no? Estas cosas. Exactamente. Donde venden pianos, donde venden... Es que el fanzine, además que el fanzine clásico asciende, viene un poco relacionado, ¿verdad? Con este tipo de cosas, un poco underground, entonces claro, si suele dejar pues tipo sitios tipo así, confecciones Manolita y congelados Paquita, si no se deja. Deja ¿no? Mercería Merche, ¿no? Pues es muy mal hecho, hay que dejarlo en todos los sitios. Bueno, pues bueno, es gratuito en Valencia, pero en la página se detalla cuánto te puede costar si eres de fuera, porque puedes pedirlo, pero te cuesta ya dinero. Un blog muy nuevo, como el fanzine, y que se bueno, que ha salido ahora en el mes de mayo, y simplemente quería mencionarlo, me pareció gracioso el nombre. Has hecho muy bien mencionado. Condón. Condón, sí. O preservativo. El blog es revistacondón.blogspot.com. Ha sido la web de la semana. Se nos ha gustado mucho. Decía el autor que muy idónea para, cómo no, leerlo en el servicio o en la cola del INEM. También, sí. La cola del INEM, bueno, los tiempos que corren, me temo que sí, lamentablemente. Ramón, cambiamos de tercio de nuevo. Venga. Esto. Tiene trabajo hoy el bueno de Ramón. Nunca me lo espero, ¿eh? Siempre de sorpresa. Aparece, desaparece, ahora se vuelve al pasillo. Novedades Moviola, Planeta Moviola, calle Minas de Gador número 5 de la capital, en el barrio San Luis, donde encontramos pues todo el universo del cómic, lo mejor de lo mejor. Pues tomando ya nota de las novedades, que es lo que vamos a comentar claro. ahora, que son las novedades de la semana. Sí, señora. Porque todas estas novedades, si os molan y concursáis y ganáis el concurso de la Duna, ya sabéis que podéis para pedido. Sí. ¿Hemos dicho que tenemos concurso? ¡Tenemos concurso! El clásico. ¡Vuelve el clásico! Planeta Duna, amigos. Bueno, después de la bochornosa publicidad, día 147 sin el Capitán Caparrós. Suma y sigue. Pues, lo único que se me ocurrió. Eso está muy bien ahí, así lo y seguimos sumando novedades que nos cuenta nuestra nave nodriza de cabecera, a la que llamamos madre. ¿Qué es lo que estás leyendo ahora, madre? ¿Cambio? Estaba echándole un ojo a ese fanzine llamado Condón, y la verdad es que nunca entenderé mucho el sentido del humor de los humanos. A mí estas cosas más que gracia me dan ganas de exterminaros a todos como cucarachas. Bueno, en su línea habitual. Yo creo que el objetivo de la mala leche está conseguido por parte del fanzine. Porque sí, madre parece como muy... Primer puyazo un poquito alto, pero bien, acertado. Sí, bueno, sabemos cómo es madre. Pregúntale tú algo y terminamos con este suplicio. Venga, vamos a ello rápidamente, sin anestesia. Yo estoy interesado en saberlo todo sobre Hicksville de Dylan Horrocks. Mother, change, please. Qué bien pronuncias, Antoñico. Me tienes los transistores alterados. Anda. El neozelandés Dylan Horrocks elabora una novela gráfica muy emotiva que es toda una declaración al medio de la historieta. A través de su protagonista, un crítico de cómics, el autor nos lleva a través de un viaje a la industria del cómic, tanto a los aspectos artísticos como a los más oscuros como negocio. Nueva edición de este clásico alabado por la crítica y el lector, con 13 páginas nuevas, elaboradas por Dylan 12 años después de su primera edición. Una novela gráfica clasista, divertida, irónica, a veces cargante y adormecedora, donde su autor reflexiona sobre el arte y el negocio, sobre aquellos artistas que pierden su camino cegados por el dinero, y esos otros que anhelan volver a encontrar sus orígenes. Me quedo con esta ya. Como diría que era Abuela Pijo. Pero sí, totalmente a Abuela Pijo, como dices tú. A vos de pronto, vamos. A mí me ha ocurrido, de la curiosidad, ¿cómo es? ¿Te come la curiosidad? Me come la curiosidad por saber. Esto es que me hace mucho gracia. Lo mejor de Peñarroya, ¿de quién? Pues de José Peñarroya, claro, de ver y más. Madre, a ver qué nos puedes contar de lo mejor de Peñarroya al cambio. Si me lo pides así, a ver quién te dice que no. 2010 no solo es el centenario del nacimiento de Bruguera, sino también el de uno de los autores más populares y considerado uno de los grandes maestros del cómic, José Peñarroya. En este volumen se recoge una muestra de su trabajo. Por sus páginas veremos el intento del autor por soslayar la censura fascista y dejar constancia de la precariedad social, cargar contra la institución matrimonial y plasmar la dictadura laboral. Nos hablará de la frustración, y por supuesto de su gran pasión que es el fútbol, donde denuncia la violencia de los hinchas más extremos o el juego sucio de los equipos en la contratación de jugadores. Un autor que no necesita presentación por su popularidad, pero que de seguro habrá jóvenes que no han tenido la oportunidad de leer a un genio. Ahora ya no hay excusa. ¿Puedo cambiar? No, ahora elegí. Ah, vale, vale. Esto era el personaje de este autor. Así, creo que era Don Pío, ¿no? Este personaje. No, tendría que haber algo. Merece la pena sacarlo porque no nos acordamos ya. Estamos demasiado jóvenes. Somos muy jóvenes. Y yo quiero saber la última novedad de la semana. Cuéntame algo de Batman Cacofonía, del señor Kevin Smith, Walter Flanagan, que tiene nombre de subteniente de estos de la policía. Flanagan. Me gustan sus métodos. Y Sandra Hopp. Cambio, madre. Sí que es una cacofonía, boca papa. Kevin Smith se atreve a sacar al Joker de Arkham Asylum y mostrar un cara a cara con Batman, como en su día lo hizo Alan Moore con La Broma Asesina. No es una historia redonda, pero tampoco decepciona. El único problema que Joker es demasiado poco Joker, no ha sido ese personaje tan anárquico, espontáneo, falta de remordimientos, violencia extrema e inteligencia al que estamos acostumbrados. Por su parte, Flanagan se defiende dibujando, su Gotham es oscura, gótica y de clima lluvioso, como mandan los cánones. No está mal tampoco, ¿eh? Sí, yo creo que me voy a quedar con esa. Venga, yo mantengo la primera, la segunda. Yo voy a quedarme con lo mejor de Peñarroya, que siempre bueno tener lo mejor de algunos dos en la biblioteca. Al final, claro, es lo mejor. Lo mejor de Peñarroya. Pues Peñarroya para ti, ¿vale? Sí. Y bueno, madre, ¿tienes alguna favorita tú, cambio? Hasta que no hagan un cómic sobre mi vida y gracia, todas las demás obras serán irrelevantes. Pues deme ideas y nos pondremos a ello pronto, ¿eh? Visto así, en la historia de madre. Sí, sí. No, sí. Tiene su cosita. Sí, ya tiene sus cosas, claro. Pues nada, muy bien, ¿no? Las novedades, como siempre, variadas y para todos los gustos, ¿no? Me ha gustado mucho, además, ¿eh? Esta semana. Ya sabéis, ¿no? Sí, sí. Moviola, calle Mina de Gádor. Número 5. Claro. Yeah, yeah. Ahí lo has dicho. Ahí lo has dicho. Qué humor. Bueno, ya nos despedimos de madre, ¿no? Venga. Hasta la semana que viene y que Dios te conserve ese sentido del humor o lo que sea que tienes, madre. Cambio. Hasta entonces, chimilindrines, no me obliguéis a ponerme sado cuando vuelva. Pues hasta la semana próxima, madre. Recojo el guante. Y el mensaje, Ramón. Sebastián aparece en este momento. Sebastián, puedes, sí. Un poco asustado por el conde. No. Yo me lo casi se le cae en la botella de Felipe Quinto. Mira que lo veo todo el día menear el bandejo este, el bandajo. Ya ha marcado la tragedia porque en efecto se ha tambaleado la botellita. Sebastián le cae una gota de sudor ahora por la frente. Y mira fijamente a Javi que ya está con su batincito. Javi es un tipo muy flexible, ¿eh? con su servidumbre. En este caso no iba a pasar nada con Sebastián, pero bueno, Sebastián es muy prudente. Como lo es Fermín y su piano, está ya también al fondo, en un rinconcito con una copla de Chopin. Y el pijama de entretiempo, lo normal, el pañolito de mano, hoy beige, con las iniciales, el escudito de la familia en el bolsillo, una quiniela atrasada asoma, por cierto, de dicho bolsillito. Ni las mira Javi, claro. Es el placer de rellenar los signos, pero luego no las mira, ni falta que le hace. El medio cubito que ya ha caído en la copa. Felipe Quinto patrocina las obras escogidas. Javi, ¿cómo estás? Pues muy importante. Ya te veo. Ya me estás describiendo tú mismo. Muy bien. Sí. ¿Qué obra es la escogida hoy? Pues hoy vamos a hablar de una obra que... Ya hemos hablado de aquí, de esta obra, alguna vez que otra. Sobre todo, Juanma también tuvo una mini sección. Y se contaban cosas. Yo lo traje también en su momento, obra del autor. Y no hay otra que Flash Gordon, de Alex Raymond y Don Moore. Un clasicazo. Anda, clasicazo. Sí, sí, sí, sí. Nada, somos todos orejas, te escuchamos. Bueno. Yo voy a poner el Don Simón, si no te importa. No me importa. Un poquito, Juanma. Sí, por favor. Dile a Fermín que te traiga lo que necesites. No hay ningún problema. Nada. Si quieres ahí algo de comer también, alguna tapilla. Venga, vale. Muchas gracias. Qué bien entra el Don Simón. Qué majo el Don Javi. Bueno. Ya puedes seguir. Ah, bueno, que no, que le da el sorbo a Felipe Quinto. Sí, sí, es para entrar un poco calor. Adelante, Javi. Bueno, pues corría ya el lejanísimo año 1934, ahí en nada, cuando apareció por primera vez publicado como una serie de tiras dominicales la aventura de un personaje que en un principio fue creado para hacer frente a la popularidad del personaje de Buck Rogers. Uh-huh. Pero acabaría convirtiéndose en el icono quizá más reconocible de la ciencia ficción durante más de 40 años. Este personaje dio 40 años porque luego ya un poco ya empezó el tema de la guerra de galaxias, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro. Entonces ya un poco ya quedó un poco más obsoleto. Este personaje, pues como hablábamos al principio, pues uno de los clásicos más grandes de la historia del cómic, que es Flash Gordon. Empezaremos hablando de esta vasta obra diciendo que su guionista y el creador de la línea argumental y editoriales era Don Moore y no el propio Alex Raymond, como mucha gente cree. Esto sí, yo también lo creía, ¿eh? Yo ciertamente. Esto es debido fundamentalmente a que el nombre del escritor y editor, este Don Moore, no aparecía acreditado en ninguna parte de las tiras, ni tampoco del álbum que se editó posteriormente recopilándola. La conocida historia del héroe parte, como sabe el aficionado al cómic, de ese ya mítico accidente aéreo por culpa de un meteorito que sufren Flash Gordon y Dale Arden y que los lleva cerca del laboratorio donde el científico Hans Zarkov prepara sus planes para desviar la trayectoria de un meteorito mayor que va a chocar contra la Tierra. El plan consiste nada menos que en lanzar contra el meteorito un cohete al que obliga a subir a Dale Arden y Flash Gordon a punta de pistola. Como resultado, y sin ninguna explicación por parte del guionista, los tres van a parar al planeta Mungo. Que yo siempre me he ido preguntando, al final no destruyó ese meteorito que venía, o sea que la Tierra sería destruida, ¿no? Es que yo es que tampoco hace ya tiempo que necesitaría releerlo, pero no sé tampoco efectivamente qué pasó con la Tierra. Pero ¿qué pasó con ese meteorito que estaba preparando para destruirlo? Lo mismo pasó por el... Sí, no calculo. Yo me lo imagino desde tan cutre que no calculo. A ver, un momentito, incorporamos a la mini tertulia al maestro Santi Girón por si puede aportar un dato. Santi. ¿Estáis, Santi? Hola, Santi, ¿estás? Sí, ya estoy. Oye, la pregunta impertinente de forma... Es que el meteorito destruyó o no la Tierra, ¿no? Sí, sí, esa es la cuestión. No tengo ni idea. Ah, vale, vale. Es que solo he leído las primeras tiras de prensa de Flash Gordon, y ahí efectivamente la sensación que da es que la Tierra va a ser arrasada por un meteorito, y que como no lo detiene Flash Gordon, pues la Tierra debería de haber sido arrasada. Muy bien, ha sido. Pero creo que la Tierra aparece, me parece, en posteriores entregas. Sí, ¿no? Por eso digo que algo pasaría. Pastillas, sí. Juan, ha patrocinado el comentario oportuno de Santi Girón. En esta cuestión, seguimos con la obra escogida. Sí. Cuando llegan a Mongo, ya todo el mundo sabe un poco la historia, ¿no? Luchan contra el tirano Ming, que pretende conquistar la Tierra. Está bien un poco absurdo, porque claro, si está la Tierra destruida, que poco va a conquistar ya. Y casarse con Deylarde, mientras que su hija Aura se encapricha de Flash. En su aventura deberán encontrar su aliado entre los pueblos oprimidos de Mongo, protegido por príncipes como Varin, del reino de Arboria, o Vultan, de los hombres Halcón. El trabajo gráfico realizado por Raymond, pues hoy por hoy considerado una leyenda junto a otros dibujantes de su época, ¿no? Como Harold Foster o el mismo Will Eisner también. Ahora Raymond hizo todo un alarde de la creación de una buena parte de la imaginería de la ciencia ficción que nos ha llegado hasta nuestros días. Recordemos que las tiras aparecieron, pues, por ejemplo, 30 años antes de que el hombre siguiera llegar a la Luna, o que las historias de OVNIs pues comparan el mercado de las revistas pulp norteamericanas, por lo que al esfuerzo de la creatividad también hay que añadirle la genialidad de adelantarse un poco a su tiempo, sobre todo en el tema de lo que tú comentabas muchas veces, el tema de los objetos, el tema de las ciertas naves. Es decir, sí es verdad que obviamente el tema de mandar a alguien a la Luna ya lo hizo Julio Verne un porrón de años antes que Alex Raymond. Pero si verá, por ejemplo, que Alex Raymond lo que hizo fue un poco estandarizar el tema de un poco de las naves, un poco de cosas que hasta ese entonces, pues no estaba tampoco demasiado... La sección esa que tenía de las cosas de Raymond, invento y tal, las cosas de Raymond, porque al principio quería llamar las cosas de Mongo, pero me comentaste que no sonaba muy bien, y eran las cosas de Raymond, que muchas veces eran referidas a esos inventos, ¿no? Como la especie de submarino pelota ese de playa, pero es que realmente era una especie de tejido de cristal líquido o así, que era como cristal pero que era flexible, y era invento que se ve que venía, porque este hombre tenía algún estudio de ingeniería o algo de eso, y intentaba hacer las cosas como muy creíbles, me parece. Entonces pues venía en relación a eso. Sí. No, sí, efectivamente, de hecho era delineante o alguna cosa así. Delineante, alguna cosa, alguna cosa así. Bueno, de todas formas, como pasa con casi todo, también la obra tuvo sus detractores, que argumentaba que quizá estaba un poco sobrevalorada, o que incluso este tipo de género no debían de llamarlo ciencia ficción porque carecía de temática científica. Es decir, había poca ciencia y sí, más fantasía que otra cosa, ¿no? Es cierto que tenía más pinta de fantasía, ¿no? Sí. Además con estos reinos así, un poco... Sí, pero lo que pasa es que, bueno, también en ciencia ficción, no sé, yo no creo, por ejemplo, que tengan a científico la Guerra de la Galaxia. La Guerra de la Galaxia también es una... lo hemos comentado varias veces. Pero bueno. Que muchas más que ciencia ficción parece una ópera, una space opera de esa típica de... Santi me parece que lo comentó una vez, ¿no? Que para ti era más de fantasía. ¿O era David? Te confundo. No sé. Me están clavado dentro de una space opera. Era David, bueno. Entonces, es David, entonces. Sí, que nos dijo... De todas maneras, siempre... he diferenciado, digamos, las obras de ciencia ficción que tienen, digamos, una base... claramente científica, que una, es decir, donde las especulaciones que se hacen se hacen sobre base científica, de la pseudo ciencia ficción, vamos a decir, ¿no? Que es una ciencia ficción que tiene una relación con la ciencia, pero muy, no sabría cómo decirlo, o sea, muy colateral. Cubitos Paquito ha patrocinado el segundo comentario de nuestro maestro, la obra escogida de Javi Sánchez. En cualquier caso, pues ya Flash Gordon y el mundo de Mongo quedan para la historia inmortal del cómic, que cuenta con una legión de seguidores que además se van relevando por generaciones, y prueba de ello son las continuaciones que ha tenido el cómic, las series que ha tenido de televisión, de dibujo animado, de radio, e incluso, como todo el mundo conoce, llegó a tener su propia adaptación. Sí, señor. Con más o menos fortuna, ¿no? Más menos que más. Por eso te digo todo. Yo pensaba que no. Dicho, yo, pero... para mí, Flash Gordon era como más Mazinger Z, pensaba que todo el mundo iba a ver la película, pero no. Parece ser que las cifras no fueron especialmente buenas. Es que no era muy creíble. Sí influyó en otras obras de tanto de cómics como de cine, como Barbarella, por ejemplo, quiero recordar, y alguna otra obra de ciencia ficción, sobre todo de cine de la época, que sí tienen a lo mejor más enjundia. Uh-huh. O que tienen cierta, bueno, para, sobre todo para gente más friki de este tipo de cosas, no más fan. Barbarella todo el mundo lo vio por lo que lo veía. Bueno, Barbarella era lo que era. Un pedazo de película, pero era para verla muy que bien estaba. Era chica tan... Jane Fonda, ¿no? Jane Fonda, sí. Jane Fonda, sí. Guapísima, ¿eh? Joven y... Lozana. Enorme, enorme. En aquella época pasa un papelón. Calla. Pues nada, ha sido la obra escogida Flash Gordon esta semana con Javi Sánchez, la obra escogida más interactiva y multitudinaria de la historia. Una tertulia más que... Una tertulia. Nos hemos dejado... eso es lo que mola. La tertulia escogida con Felipe Quinto y Javi Sánchez. Y nos vamos al consejito antes. Por favor, Ramón, pasa, hijo, pasa. Está Ramón hoy separando las partes del programa para que exista un poquito más de orden con su gong, Santiago. Así que, Ramón, dale al gong. Ahí está. Y ahora el maestro. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Y Santiago Girón y cierra la España dunera en este momento. Todos escuchamos. Nada, que cada vez me ponéis más nervioso, porque primero, hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes, y ahora el gong, macho, que claro, da un dramatismo a esto que... En fin. Para el final hay otro preparado, ¿eh? Yo luego, si me doy de baja por estrés, ya... No, al final llegaremos a tirarnos media hora de programa poniendo chorradica antes de que tú hables. Claro. Y yo ahí, nervioso, ahí... Joder, ahí. Bueno, a ver, hoy venga, venía a hablaros de diseño de personajes. Hemos hablado ya de personajes muchas veces, pero creo que los personajes de los cómics pues tienen características muy especiales por su condición de ser dibujos, de ser seres dibujados. Uh-huh. Por lo tanto, el diseño de personajes en el cómic aporta algo muy, muy sustancial a la historia. Y según Altarriba, creo que es este autor, uh-huh, puede realizarse a partir de dos pautas principales, digamos, ¿no? Diríamos que podríamos hablar de personajes de base antropomórfica y personajes de base no antropomórfica. Es decir, personajes cuya base sería el cuerpo humano y personajes que no están relacionados en su anatomía y en su estructura con lo humano. En cuanto a la base antropomórfica, pues aquí podríamos resaltar cuatro aspectos básicos. Primero sería el de la expresividad. En este sentido, donde más se nota, digamos, el tema de la expresividad es los personajes caricaturescos, los personajes cartoon, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Porque el diseño le hace ganar en esto precisamente, en expresividad. Pues, ¿a base de qué? A base de expresionismo, de la técnica expresionista, ¿no? Donde todo puede ser deformado y, en fin, las caras, los rasgos, los miembros, todo, ¿no? Y ya te digo, entonces, de aquí, digamos, pasaríamos básicamente a lo que sería el personaje cartoon o el personaje caricaturesco, ¿no? Principalmente. Aunque hay otras versiones también de personajes muy expresivos, ¿no? Otra de las connotaciones, otra de las directrices es la belleza, ¿no? O la perfección estética. Tanto a nivel puramente físico, vamos a decir, ¿no?, como muy especialmente en cuanto a la musculatura. Es decir, hay estudios anatómicos de los superhéroes que nos dicen que a ciertas anatomías están inventadas. Pero lo que está claro es que hay una obsesión por la perfección física, por la perfección formal y por una musculatura impresionante, ¿no? Por un lado, podríamos hablar de los pin-up de chicas desnudas y tipo o semidesnudas, como tipo esta que acabamos de decir, Barbarella, o Vampirella, todos los que terminan en ella, efectivamente. Y luego, por supuesto, los superhéroes, ¿no? Los superhéroes, pues que tienen una serie de condicionantes físicos, pues que resaltan su belleza. Pero, al mismo tiempo, también hay otros personajes cuya condición... cuya característica principal es justo lo contrario, es la fealdad. Se trata en este caso de diseños que buscan principalmente causar miedo, causar horror, o incluso asco, y pueden ser personajes fantásticos del género de terror, y también en ocasiones suelen ser los oponentes de los superhéroes, es decir, la belleza se opone a la fealdad, como el bien se opone al mal, ¿no? Y suelen ser los supervillanos, ¿no? En ocasiones también la fealdad está asociada a ciertos personajes que pueden ser superhéroes y son gargolescos, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Pero casi siempre suele estar relacionado con la maldad y con el terror y el horror. Eso será también una cosa más actual, ¿no? Cuanto más te alejas en el pasado, pues más se acentúa esa tendencia. Claro. En la actualidad te puedes encontrar héroes como Spawn, que precisamente si se quita la máscara te encuentra un montón de gusanos y un tío medio quemado, ¿no? Sí, a eso me refiero, a que con el tiempo, digamos, esas premisas pueden irse cambiando, ¿no? Y todo la parafernalia gore que trae consigo Spawn, no solo lo Spawn, sino todo lo, bueno, sí, lo todo que gira alrededor de Spawn, tan gore, hace una especie de universo feísta, ¿no? Pero en el que hay buenos y malos, y en fin. Pero estaríamos hablando básicamente de un género de terror. Bueno, ahí eso sí está claro. Y, por otro lado, también podríamos hablar de... Bueno, a veces la fealdad se lleva a un extremo tanto que ya los personajes dejan de ser relativamente antropomórficos y se convierten en una especie de masa viscosa que no saben muy bien lo que es, ¿no? O sea, es decir, no sé si recordáis la película de la mosca y tal, ¿no? Sí. O sea, que el personaje necesitaba tener rasgos antropomórficos, pero al final se convierte en una especie de, bueno... De mosca. Y por otro lado también hay una cosa que a mí me resulta muy curiosa y que hay algunos autores que la hacen muy bien y que podríamos denominar la redistribución anatómica. Por ejemplo, personajes con seis brazos o con una mano por cabeza o con un ojo en el estómago. Esto se suele ver mucho en el cómic surrealista. Pues José M. Bea y autores de este cariz, ¿no? Caza, toda esta generación de los humanoides asociados, el cómic francés de fantasía y la máquina de los sueños, la revista Metal Hurlant, donde ahí sí hay mucha expresión con... hay mucha anatomía creativa, mucha redistribución anatómica, ¿no? En ese tipo de personajes. Los superhéroes, por supuesto, ¿no? Encontraron la redistribución anatómica hace mucho tiempo los superhéroes y cada vez la explotan más, ¿no? Luego, por otro lado, podríamos hablar de los personajes que son de base no antropomórfica. Bueno, pues para crear personajes cuya base no sea el cuerpo humano, hay dos procedimientos básicos. Uno sería la hibridación y otro la adaptación. ¿La hibridación en qué consiste? Pues sería combinación de lo humano con otro tipo de realidades, ya sean animadas o inanimadas. Bueno, son muy típicas sobre todo las combinaciones, por ejemplo, de humanos con animales, hombres con cabeza de león, con patas de ciervo, o animales con cuerpo de hombre, al contrario, o sea, leones con cabeza de hombre, o cosas así, ¿no? Uh-huh. Y también de humanos y metal, casi siempre es seres humanos que tienen prótesis robóticas, ¿no? Y que a medida que se les van añadiendo, pues aparecen más como un ser humano pero robotizado, vamos a decir, ¿no? Eso sería el mecanismo de creación de personajes por hibridación. Y otro mecanismo de creación también de personajes no antropomórficos sería el de adaptación. Esta es una técnica de diseño de personajes que basándose en las formas más diversas, ¿no?, las personaliza o las provee de un cierto, vamos a llamarlo, antropomorfismo. Es decir, la hace comportarse como seres humanos, ¿no? La adapta para que puedan hablar y moverse como si fueran humanos. Y así asumir la función de un sujeto. Yo que sé, es como cuando personalizamos, yo que sé, un lápiz y hacemos que el lápiz tenga bracitos y ojitos. Uh-huh. O cuando tenemos animales antropomórficos, que eso también es una cosa que bueno, ahora está muy de moda, sobre todo por el tema de Black Sabbath, pero sobre todo por toda la Disney. O sea, la Disney ha sido una fábrica de crear animales por adaptación, de manera que el pato Donald, Mickey Mouse, no sé cuántas, son realmente animales antropomórficos, ¿no? Uh-huh. Y lo de los objetos, las plantas, todas esas cosas a las que le ponemos ciertos atributos humanos para que puedan expresarse y para que puedan comportarse de forma que sean reconocibles y sus acciones sean reconocibles como las de un sujeto, como las de un ser humano, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto sería, digamos, cómo en general, ¿no?, y habrá muchas otras maneras, pero cómo en general se pueden se puede ver que el diseño de personajes en el cómic es muy variado y que es muy tendente, digamos, a la experimentación gráfica, ¿no? Pero mi consejo, a raíz de todo esto, es que sea como sea nuestro personaje a nivel de diseño, lo más importante, además de toda esta dotación de rasgos gráficos, ¿no?, es no olvidar que hay que dotarlo con igual detalle y originalidad de una personalidad característica. Es decir, el exceso gráfico, el exceso o al contrario, la simplificación gráfica, nos va a dar un personaje más o menos adecuado a unas determinadas características psicológicas. Y ambas deben de correr juntas y esa caracterización psicológica tiene que corresponder, digamos, ¿no?, a su aspecto de diseño, a su aspecto gráfico, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo que quería decir. Perfecto. Pues ni una coma que añadir al gran consejo, grandioso como siempre, como cada semana del maestro Santi Girón. Yo sí voy a añadir el microverso, más que nada porque va patrocinado por Sobaos Martínez esta semana. Ya sabía yo que yo os traería publicidad. Ya te digo, es que eres una mina, Santi. El diseño en el TVO, dos opciones iniciales básicas y elementales: seres raros y bichejos o los seres más normales. No olvidarse de lo estético, que sin olvidar lo ético, hacen del diseñador algo súper parecido al ideal perseguido del más completo creador. Ya está. Hola, bueno. Bonito. Me he liado un poquito igual al... No, no, pero ha salido. Ha quedado muy redondo. Sí, ¿no? Ha quedado redondo. Eso de creador nos conecta casi con Dios. Hombre, claro, claro. Es que en ese señor estaba pensando yo. Yo me acordaba, pensando en Somos Martínez, me he acordado de que tiene ahí una cierta apuesta que perdiste y que tienes que invitarlo, sí, cierto, a un desayuno. Cierto, la semana que viene. La semana que viene, sí. Vive, vale. Dios, vive Dios que invito a desayunar. No. Sí, pero tú para qué apuestas con él. Ya te digo, si es que me gusta la aventura, Santi. Me gusta la aventura. No apuestes nunca, jamás tú, ¿eh? Como el del chiste ese, ¿no? Dice, joder, lo que me encanta es jugar al hockey y perder. Dice, hombre, se debe ganar. Eso ya tiene que ser. Eso tiene que ser la leche. Ganar, güey. Pasa igual con las apuestas. Santi, un abrazo muy fuerte. Un gran abrazo. Un abrazo, consejo. Hasta luego, Santi. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Bueno, del cine, del cómic al cine. Estaba yo yéndome del cine al cómic. No, esta sección es del cómic al cine porque aquí ponemos películas que están basadas en cómic. Pero bueno, no ponemos así tan fácil la película entera. Aparte, bueno, 2 horas aquí de película escuchando tiene que ser un poco para allá, ¿no? Como no hiciésemos el audio escrito ese para sordos. No, esto aquí cogemos un extracto, una parte así como muy retorcida. No sé, por ejemplo, la semana pasada pusimos cierta parte de una película en la que se oía una moto y se escuchaba una musiquita. Ya íbamos con mala leche. Ya fue rizar el rizo. Ya vamos con una mala leche. Esto ya tremendo. Yo creo que estamos como resentidos en el fondo. Decimos, esto no queremos ya aquí. Sí, sí. Y pero nada, pues tenéis que intentar adivinar de qué película se trata. Vamos a escuchar el sonido. Ah, lo tiene. Y la pregunta es, ¿habrá o no habrá ganador o ganadora? Yo lo veo muy chungo el tema, pero escuchamos este sonido. De la fregoneta sale un señor en una moto. Hermoso, por cierto, ¿eh? Generoso en las carnes. Hay gente que ha preguntado si era halcón callejero. Y bueno, pues le va dando el gas todo el rato. Esta sintonía es una sintonía que puede ser clave. Hay un momento en que incluso le da a modo silencioso y la moto no hace ruido, lo cual uno llega a pensar, ¿por qué puñetas no le dio desde el principio? O sea claro. Prefiero, a nadie le gusta escuchar el ruido de la moto, ¿no? Claro, por fardar igual. No, al tío le... Ahí está. Sí. Es un personaje que le gusta fardar. Claro. O sea, claro. Y pensando eso. Bueno, pues atención, amiguitos y amiguitas, pásmense, porque una semana más hay ganador. ¿Qué me dices? Ah, sí, ya te lo digo yo. Y además es un viejo conocido nuestro, que lo vamos a poner una placa y una plaza un día de estos. Se llama Pablo García, de Córdoba. Pablo, buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, hola, compañero? Pablo. Hola. ¿Cómo estamos? Oye, ¿cómo puede alguien con el sonido de una moto? O sea, de verdad, pues, te lo digo. Toda la música también, bueno, esa sí, de los vale. 70, que a lo mejor también orienta. Llegar a la conclusión que tú has llegado. Pues bueno, la verdad es que así de principio yo no pensé que fuera esta película. Yo pensé en Condorman, fíjate, la de Condorman. Disney. Pero yo decía, esa no creo que estuviera basada en un cómic, no estaba yo muy seguro. Y dije, bueno, me voy a esperar a que cuelguen el podcast y voy a volver a escucharla, a ver una segunda pasada, a ver qué tal. Tremendo. Y fue cuando hubo un momento que dice Juanma, dice, no es, y no es la música del equipo A, aunque podría serlo. Entonces yo dije, vamos a ver si esto, a ver esta pista, digo, voy a ver quién fue el compositor de la música del equipo A. Entonces me puse a buscar Mike Post. Digo, vamos a ver qué otras películas ha puesto banda sonora Mike Post. Y entonces empiezo a mirar, pim, pim, pim, pim, pim, y me encuentro la... Digo ya cuál es la... Sí, sí, dila. Capitana, la segunda parte de Capitán América, pero la del del año 1979, Death Too Soon, se llama, ni siquiera está traducida al castellano. Está en internet en inglés. Sí, sí. Y entonces, cuando la vi, dije, anda, pero si este era el Capitán América este que... Yo no he visto la película, pero la tengo grabada en un DVD con un montón de otras películas fulañas de superhéroes, y dije, si me suena que este Capitán América iba en moto y llevaba un casco decorado así en azul con sus alitas de como las del Capitán América y tal, y entonces me fui al DVD y entonces lo pasé rápido y dije, a ver si encuentro una escena en la que haya que esté saliendo de una furgoneta. Y cuando la encontré dije, vamos a comparar las dos músicas, y ya como ya tenía el podcast, eso las pude poner a la vez y dije, esta es. Y entonces fue sí, cuando mandé el email, porque ya era un poco tarde para llamar por teléfono. Sí, señor, un aplauso por favor para Valora, que es espectacular. O sea, y como él, un montón de oyentes de Planeta Duna pues se le ocurran de esta forma. Es decir, que sí, es... sí, bueno, Pablo Vecino, el otro Pablo, también, Pablo Arroso, también hizo una cosa sí, parecida sí, alguna sí, vez. De también se lo curra, se lo sí, curra. Sí, fue de deducción y de trabajo. El boy latino, anda, que no tuvo trabajo para conseguirlo, a acertar. Me ha dejado... Mi tocayo. Pablo, ¿tienes la opción de elegir dos numeritos o el superbonete, lo que tú quieras? No, en este caso voy a pedir los dos números que me faltan, a falta ya de que saquéis el del multiverso, que estoy yo ansioso por... Hay concurso y todo. Pero de momento me pido el 6 y el 7, que son los que me faltan todavía. Te tenemos que mandar el 1, el 2, el 4, el 5 y ahora 6 y 7, ¿no? Exacto. Es que me parece que fuiste tú al 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Sí, hay un envío pendiente. Es que yo creo que uno de tus envíos que te mandamos a ti se lo mandamos a Ruth. O al revés. Es que no hemos hecho un lío, pero ya lo tenemos bien apuntado. Está todo ya, y ahora mismo no tengo el número 4, que también se lo debemos a Oscar. Sí, pero en cuanto pase por el almacén, lo recopilamos y te lo mandamos todo de golpe. Oye, el tiempo se nos va, el tiempo digo, se nos va, vamos a escuchar brevemente el cortecito para la semana que viene. Título de la película, atención amiguitos. Hola, joven empleado del Sidewinder. Ya os he dicho que no pienso acompañaros. ¿Qué puedes decirme sobre los varios sabores del helado de yogur? Salgo enseguida, ¿no podéis esperarme fuera, por favor? No lo entiendo, solo quiero saber los varios sabores. ¿Qué estás haciendo? Además de los sabores tradicionales, chocolate y vainilla, esta semana tenemos yijún de fresa, cerezas silvestres y mandarinas gigantes. No, no me apetece ninguno de esos. Hola, Josh, dame dos paquetes de cigarrillos. Estoy haciendo horas extra, 16 horas. Y hasta aquí podemos escuchar. Venga, vale. O sea, hasta aquí podemos escuchar esta semanita. Se nos va el tiempo. Sí o no, Pablo. Tú, si pudieses participar la próxima semana. Si pudiese participar, ya estaba marcando el teléfono. Sí, esto se lo ha pillado. He sido bueno ya, ¿no? Sí. Vaya, mira que ser bueno. Cuando no puede participar, Pablo... Te has portado bien. Hay que ser malo para ser bueno ahora. Sí, tanto, claro. Como una paradoja. Sí. Pues 950-30-30-00, 950-30-30-00 desde ya, o diasderradio@candilradio.com o... info.laduna@gmail.com. Con el blog, laduna.es, pero ya sabéis que un poquito más tarde. O en el 2D, pero bueno, es sorpresa de cómo aparece hoy. Sí, ya lo contaré, como... Hombre, no sé, estoy entre el Capitán América, homenaje y Spiderman, ¿no? Mitad y mitad, no sé, estoy en ello. Bueno, pues Pablo, un abrazo muy fuerte hasta Córdoba y seguimos en contacto, compañero. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Enhorabuena, hasta luego. Gracias. Y nos vamos del cómic al cine con el disquito dedicado y Javi Sánchez. Javi. Sí, pues hoy nos vamos con una canción del último disco de Amy MacDonald que se llama No Roots, sin raíces. Un temazo además. Pedazo de tema para poner el colofón. ¿Había quedado algo en el tintero por comentar, Juanma? No, sí. Nada, ¿no? O sea, está todo comentado. ¿Me puedo marchar tranquilo hoy? Sí, sí. Sí, hemos comentado que tenemos un concurso. Lo recordamos la semana que viene. La semana que viene aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Gracias, Javi. Gracias, Juanma. Santi Girón, Pablo, el oyente ganador, el capitán Caparrós, los amigos de Moviola y un larguísimo, etcétera. Hasta la semana que viene, pues. Hasta luego. What I believe. Many people will come and go. Many faces long lost, you know. Many fights, many makeups, many kisses, too many breakups.